la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Después de la mejor madrugamanía, aquí viene el Café Mañanero, dispuestos a compartir la actualidad y el entretenimiento. Feliz día para todos, comenzamos nuestro programa y como es de costumbre empezamos con el tiempo para hoy. Mucha atención, la ciudad de Valencia. Bueno, decirles que a esta hora tenemos 0 grados centígrados y que hemos alcanzado incluso en esta madrugada hasta menos 2. Para hoy la máxima será de 13 grados, tendremos un cielo despejado a pesar del frío, una humedad del 100%, viento 6 kilómetros por hora y la probabilidad de precipitaciones o lluvias es del 2%. Comenzamos nuestra emisión correspondiente a este viernes 21 de enero. Que tengan todos un feliz día. Y además de conocer el pronóstico del tiempo, vamos inmediatamente con los indicadores económicos. Mucha atención. Indicadores económicos a esta hora de la mañana. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Sí, 1.13 podríamos decir. Sube un 0,15% la moneda europea frente a la estadounidense. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $86.83. Cae un 1.75%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.814 puntos. Se mantiene al alza. Así se comporta la economía en el día de hoy. La Unión Europea permitirá lanzar bolsas con la tecnología del Bitcoin que compiten con también con la tecnología del libro de registro tributado. Bueno, pues son los titulares que vamos avanzando en el día de hoy. Mil gracias por acompañarnos. También decirles que el Banco Central Europeo ve posible una inflación elevada por más tiempo de lo previsto. Arrancamos así la mañana. Y también tenemos en el contexto de la información para ampliar en el día de hoy que la incidencia de Omicron, y estamos hablando de la pandemia, se mantiene a la baja. Y que España ha enviado buques y estudia desplegar incluso casas con la OTAN en el Mar Negro, en plena crisis con Ucrania, de Rusia, Rusia con Ucrania. Bueno, hay preocupación en la paz del mundo por estas fricciones. Sensibilidad que va más allá de la frontera, desde luego, de Ucrania, ¿no? Como lo estamos reflejando en esta mañana. Y en el contexto del deporte, bueno, el Barcelona, que definitivamente no levanta cabeza, se ha despedido de la Copa del Rey. Ha perdido ante el Athletic Club de Bilbao. Así arrancamos el Café Mañanero. Inmediatamente les presentamos nuestro saludo musical. Empezamos la mañana escuchando algo de reggae, escuchando nada más y nada menos que al gran Bob Marley. Bueno, comenzamos hoy el Café Mañana escuchando al gran Bob Marley y la canción Right Natty Right. Y bueno, se trata de la canción que Bob Marley... la canción de Bob Marley que Sid O'Connor le dedicó a su fallecido hijo y el intento lazo de la cantante con el ícono del reggae. Sí, hoy se destaca en el contexto internacional esta dedicación. En los últimos días, O'Connor ha estado de verdad de luto y con justa razón. Y en medio de estas circunstancias tan adversas ha dedicado una canción, esta que estábamos escuchando aquí en el Café Mañanero de el mítico Bob Marley. Así comenzamos nuestro programa en el día de hoy, nuestro saludo musical, feliz día. Aquí está el Café Mañanero, inmediatamente le vamos a entregar un breve repaso de las noticias más importantes que tenemos para compartir en el día de hoy, la temática a desarrollar en el Café Mañanero. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Efectivamente, el Café Mañanero, vamos inmediatamente, atención con los temas que tenemos para desarrollar en el día de hoy. Por eso, les invitamos a que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana compartiendo la actualidad y el entretenimiento, además entrevistas. España envía 2 buques y estudia desplegar casas con la OTAN en el Mar Negro en plena crisis con Ucrania. También le estaremos hablando acerca del bebé que nació en una neumática o patera rumbo a Canarias y su madre también. Bueno, les tenemos noticias de ambos. Y por otra parte, ya en el contexto de los deportes, el Barcelona quedó eliminado de la Copa del Rey. El equipo de Xavi Hernández cayó 3-2 en la prórroga ante el Athletic de Bilbao en el duelo por los octavos de final. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. ¡Feliz día! La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Destacamos que la incidencia baja por tercer día consecutivo hasta los 3.279 casos tras notificar 157.447 contagios. Y eso sí, 162 muertes. En estas líneas destacamos que La Rioja, Andalucía, Navarra, Canarias y Galicia ampliarán hasta fin de mes las medidas extraordinarias para frenar el coronavirus frente a Cataluña y Cantabria, que han optado por quitar el toque de queda y el pasaporte COVID respectivamente. La decisión de algunas comunidades de relajar las medidas frente a la COVID se produce coincidiendo con la mejora de la incidencia, que lleva ya 48 horas en descenso tras 11 semanas de incrementos ininterrumpidos de la transmisión de la sexta ola. Debo decir que, dando un vistazo también al contexto de los vecinos o el resto de Europa, ya también Francia ha fijado fecha para eliminar el pasaporte COVID, y eso que apenas en esta semana empezaron a exigirlo. También el uso de las mascarillas, por ejemplo, en Reino Unido, ya no serán obligatorias. Y estamos hablando de una incidencia todavía muy importante de la variante Omicron. A muchos les puede parecer un poco extraño cómo es posible. Por ejemplo, el riesgo alto, recordemos que está fijado en 250 casos por cada 100.000 habitantes. Y hablamos de riesgo extremo. Pero hoy estamos en 3.279 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, que tenemos 3.000 más. Estamos muy pasados del riesgo extremo. Es decir, en alerta roja. ¿Y cómo es posible que en medio de este panorama, pues algunas autoridades estén relajando las restricciones? Parece contradictorio respecto a lo que hemos venido viendo en el transcurso de la pandemia. La respuesta está en la vacuna. Y de allí la importancia, de que la mayor población se vacune. Esa es la insistencia. Lo importante no es contagiarse. Ese no es el problema. El problema está en la gravedad y en lo peor, ¿no? Que muchas personas pueden llegar a fallecer por esta causa. Esa es la cuestión. Esa es la explicación del por qué en medio de estas cifras tan altas también se está hablando de relajación. Bueno, continuando con otros temas importantes del contexto de la actualidad en el apartado político, debo decirles que el Partido Socialista mantiene una holgada distancia de 7 puntos sobre el Partido Popular, que, sin embargo, recorta ligeramente su distancia con los socialistas en vísperas de las elecciones en Castilla y León. Estamos hablando de elecciones autonómicas, a costa, eso sí, del derrumbe de Ciudadanos, que en un solo mes pierde casi 2 puntos según el barómetro de enero del CIS. Podemos decir que así empieza el año en lo que tiene que ver con intención de voto en el contexto político. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, elaborada entre el 3 y el 14 de enero pasados, apunta que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular reforzarían sus apoyos al subir su estimación de voto hasta el 28,5 y el 21,5% respectivamente, gracias a que Unidas Podemos y Ciudadanos se pierden fuelle. Es decir, los partidos que hace algunos años aparecieron como alternativa empiezan a perder fuerza y se mantienen los de siempre: el Partido Popular, el Partido Socialista, o el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Qué cambio podríamos tener en las próximas elecciones? Justamente lo que le estamos contando, ¿no? Es difícil en estos momentos pronosticar qué va a pasar. En todo caso, el Partido Popular parece fortalecerse. ¿Le alcanzará para tomar el poder en las próximas elecciones? Es lo que falta precisamente por ver. Esto en lo que tiene que ver con la actualidad nacional. Miramos también qué pasa al otro lado del Atlántico para destacar noticias, comentarios de la política latinoamericana. Hombre, en la región se sigue preocupando la situación de Venezuela. Y lo que ahora mismo acá en Europa se está abordando, que es la crisis de Ucrania con Rusia, pues también se siente al otro lado del Atlántico, porque recordemos que Rusia ha hablado de fortalecer sus bases militares en Venezuela y también en Cuba. Sobre este particular ha habido respuesta por parte de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Dice que no tiene sentido. En plena tensión mundial, Vladimir Putin y Nicolás Maduro hablaron para estrechar sus vínculos, y mucho tiene que ver precisamente la crisis con Ucrania. ¿Dónde está la base militar rusa en Venezuela? Según la denuncia de un ex jefe de inteligencia chavista, Manuel Christopher Figuera, divulgó un video en el que exhibe la ubicación de la instalación rusa en el fuerte de Paramacay, esto en el estado de Carabobo. Bueno, esta es, digamos, la incidencia que tiene la crisis ucraniana, de Ucrania y Rusia en la región. La preocupación que ahora mismo hay a nivel internacional por estas fricciones en territorio europeo. Y nos preguntamos qué posibilidades hay de una guerra. Bueno, eso es, no se cree que pueda llegar a pasar en estos tiempos, pero no deberíamos estar hablando de estas cosas. Y estamos hablando de lo que estamos viendo. En eso se traduce, en eso se resume esta preocupante realidad. Es el Café Mañanero. Es nuestro monólogo de actualidad. Que tengan todos un feliz día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Para los amantes de la buena gastronomía de Ecuador, igualmente de Brasil, ahí está Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla. Dispone de un salón muy amplio con capacidad para 140 personas, una terraza espectacular, un comedor privado y una excelente atención. Y la carta, pues ni se diga. Les invitamos a probar los sabores de Restaurante Yacaré. Recuerden, Vicente Sancho Tello, número 7. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. España envía 2 buques y estudia desplegar casas en la OTAN, en el mar, o con la OTAN en el Mar Negro. Todo esto, repito, en plena crisis por Ucrania. En materia de inmigración, el bebé nacido esta semana en una embarcación que iba rumbo a Canarias y su madre han llegado a España sanos y salvos, según ha confirmado la Consejería de Sanidad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura. Estamos hablando de una madre inmigrante que dio a luz en una patera. El milagro de la vida que también se da en estas circunstancias. Del contexto latinoamericano, Estados Unidos prohibió la entrada a Daniel Ortega y a otros integrantes del régimen por impedir el ingreso de la democracia en su país. Así lo informó la Casa Blanca en un comunicado firmado por el presidente Joe Biden, quien argumentó la suspensión de los derechos humanos y la democracia en el país centroamericano para la implementación de la medida, que incluye también a la esposa del dictador y vicepresidenta Rosario Murillo. En los deportes, se lo hemos venido confirmando, el Barcelona ha quedado eliminado de la Copa del Rey tras caer 3-2 en la prórroga ante el Athletic de Bilbao en el duelo por los octavos de final. Así avanza el Café Mañanero. Feliz día. Arrancando la jornada de este viernes, vamos inmediatamente con los distintos segmentos de nuestro programa. Viene el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Atención, el primer sorbo de actualidad en este viernes, aquí en el Café Mañanero. Las tensiones entre Ucrania y Rusia, que han concentrado miles de tropas a lo largo de la frontera, han llevado a Washington y Moscú a un enfrentamiento al estilo de la Guerra Fría. Al igual que entonces, también en la crisis ucraniana, se van delineando con cada vez mayor claridad 2 bloques contrapuestos. Por un lado, se encuentran Estados Unidos y sus aliados que respaldan a Kiev frente a la creciente amenaza rusa. Por otro, pues aparecen todos aquellos países listos para apoyar las ambiciones del presidente ruso Vladimir Putin. Y en este orden de ideas destacamos también los países que estarían apoyando a Vladimir Putin: China, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán. Y en el otro lado, es decir, en el apartado de los aliados, vamos a encontrar, es decir, en los aliados de Ucrania y los Estados Unidos, la mayoría de los países europeos. Asimismo, países del continente americano, a diferencia de los ya mencionados. No se sabe cuál sería la posición de países como México o Bolivia. que han mantenido una cierta ambigüedad en este asunto. Es el panorama que tenemos a día de hoy en el marco de estas amenazas de conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. En breve ya vamos a estar entonces con la nota ecológica. Hoy invertimos de alguna manera esta sección. Pero ya está precisamente con nosotros Carlos Angulo, que nos trae entonces la nota ecológica. Posteriormente estaremos escuchando a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Precisamente ya está Adolfo Jiménez del Río, vamos justamente con él. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posible invasión por parte de Rusia a Ucrania. Y es que recordemos que a finales del 2021 ya Rusia empezaba a acumular tropas en su frontera con Ucrania. Pero eso sí, quizás la idea de que el presidente Putin pretendiera de verdad invadir ese país estaba muy lejana. Pero lo sucedido en el día de ayer, y viendo el despliegue de tropas por parte de Rusia y con tanques y armamento pesado, parece ser que es ya inminente. Quizás el interés más grande que tiene el Kremlin de hacer esta invasión es lograr que Ucrania no se acerque a la OTAN. Y por lo tanto, parece ser que Europa también tiene algunos elementos de juicio para poder detener su armamento y ponerse en la frontera con Ucrania y Rusia. Y es que precisamente esta posición de Europa en el día de ayer se dejó escuchar por parte de Alemania, que comentó acerca de que posiblemente es mejor llegar a una solución diplomática, pero Rusia parece no estar muy convencida de ese tema. Y eso que los Estados Unidos también han hecho un pronunciamiento por parte de Biden, amenazando que entrarían también en este conflicto. Rusia ha respondido tajantemente de que no tienen problema, ya que saben que Estados Unidos poco o nada podría ser en un conflicto en el cual siempre han salido perdiendo en sus últimos combates. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Europa dispuesta a poner en conflicto con Rusia cuando sabe que se alimenta de su gas y depende de su gas natural para tener la energía necesaria tanto en Alemania como en el resto de los países europeos? Y también nos preguntamos, ¿realmente Estados Unidos puede entrar a una guerra donde ya su reconocimiento en las últimas guerras ha sido más de derrotas que victorias? Tema político del día. Bueno, ahí está precisamente en la continuidad el análisis de un posible escenario bélico y el panorama, ¿no? ¿Sí? La preocupación que hay a día de hoy. En todo caso, Anthony Blinken, que hoy se va a reunir con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, ha advertido que cualquier incursión rusa en territorio de Ucrania desencadenará una reacción de los Estados Unidos. Era lo que estaba notando Adolfo. Hoy, en todo caso, se va a reunir con su par ruso. Esperamos que de esta reunión salga un parte de tranquilidad. Sí. Que se empiece a desescalar esta tensión que a día de hoy tenemos entre Ucrania y Rusia, pero que no termina en estos dos países, sino que afecta la política regional y occidental. Y cuidado, si hasta mundial. Ya está con nosotros Carlos Angulo, que a esta hora nos trae la nota ecológica. Hoy invertimos de alguna forma en broma estos segmentos. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, viernes, la nota ecológica: EDIF promoverá el autoconsumo industrial junto al Banco Sabadell, gracias a un acuerdo de financiación en el que el Banco Sabadell invertirá en 18 instalaciones que serán fotovoltaicas, que valdrán un total de 13.4 millones de euros. Es un acuerdo pionero en España, ya que se trata de la primera operación a nivel nacional en el que se presentará una inversión de más de 18 instalaciones para promover la energía solar. El importe de financiación de 13.4 millones de euros es el más alto que se ha realizado en la península ibérica. En ese sentido, de acuerdo, se contempla la financiación de 18 instalaciones que aportarán el 24% de la energía de toda España para el año 2026. Si los contratos se mantienen al financiar la instalación de autoconsumo, se presentará así una gran reducción en lo que será el consumo eléctrico. Tratando de reducir los costes, será una de las inversiones privadas más importantes en lo que quiere ver con la economía verde de los próximos años en el país. Gracias. Gracias, Carlos. Y de inmediato llega Nicky Cuervo con el adelanto del entretenimiento. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... Nuevo tráiler de La Casa de Papel de Corea revela su título y reparto. Eminem y Snoop Dogg protagonizan el épico tráiler del Super Bowl. Sofía Vergara sorprende con irreconocible look para nueva serie. Björk confirma que su nuevo álbum se estrena en el 2022. Las 10 canciones más importantes del mundo según la revista Billboard. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y el Café Mañanero con los sabores del mundo. Los sabores del mundo, los que nos trae JJ Fuchs. Recuerden, ahora en el polígono industrial, el Oliveral, calle Y6.2. Allí está, en Ribarroja del Turia, JJ Fuchs, que trae los alimentos del mundo. Y hoy les presentamos una canción, si se puede decir, rescatada, nueva. Es de el cantante panameño Ricardo del Rosario. Nos presenta una canción junto al productor musical colombiano Diego Galé. La canción se titula Fin de Semana. Bueno, ahí tenemos el fin de semana que nos trae el maestro Diego Galé y también, como no, este artista panameño. Se trata de Ricardo del Rosario. Una canción un poco romántica. Estamos acostumbrados de pronto a que generalmente cuando se trata del fin de semana es desatarse totalmente en ritmo. Pero no, aquí manteniendo el mejor estilo del maestro Diego Galé. Ya está a disposición de todos los amantes de la salsa. A propósito, el álbum se titula A Son de Salsa. Maestro Diego Galé, que se ha convertido en una de las grandes referencias en lo que tiene que ver con producción de salsa. Ahí al lado de Sergio Short, también panameño, por cierto, radicado en los Estados Unidos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más segmentos en el Café Mañanero. Ven a Barbonao y vive una experiencia inolvidable, llena de sabor, gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas y menú de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, menú especial y platos típicos por encargo. Aprovecha oferta del cubetazo. Celebra con nosotros cumpleaños, reuniones de empresas y eventos sociales. Carrera 9 de octubre 23, Masanasa. Bonao, el sabor de lo bueno. Latinos 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Seguimos compartiendo el café mañanero y lo hacemos ahora con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlo Angulo, correspondiente a este viernes 21 de enero? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Abrazo, mientras que recordamos que el día de hoy, 21 de enero, es el Día Mundial de Protección a las Ardillas. ¿Y qué más pues un día como hoy? Pues recordamos que el día de hoy, el popular cantante español, el cantautor Melendi, está celebrando su cumpleaños número 43, al igual que la reconocida actriz Gina Davis está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 66, mientras que en Francia, recuerdan, el día de hoy se cumple el aniversario número 85 del fallecimiento del cineasta Georges Méliès. Méliès es considerado como el padre de los efectos especiales al haber sido el primer cineasta en la época premoderna en haber adaptado obras de Julio Verne como la popular película Viaje a la Luna. Bueno, un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes donde quiera que se encuentren. Hoy día del abrazo, entonces. El día del abrazo. Día del abrazo y el día de las ardillas. El día de protección a esas pequeñas. Las ardillas, tengo entendido que son como un tipo de roedor, pero que tienen que tener mucha protección porque son un poco torpes. Ah, a pesar de la habilidad que tienen. Efectivamente, entonces el contacto con humanos realmente puede afectar su fauna, por lo cual no tienen que ser alteradas. Cuando ve una ardilla, sencillamente puede apreciarlas de lejos, pero la verdad es que es mejor dejarlas tranquilas. Hay una ciudad en Colombia donde el símbolo es precisamente la ardilla. Abundan, por supuesto, las ardillas, y estamos hablando de Cali. Hay una colonia caleña muy importante en Valencia y en toda España. Así que un fuerte abrazo también, hoy con motivo del día de las ardillas y del abrazo, ¿no? Valga doble entonces para la gente de Cali. A continuación les invitamos a seguir la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos, a ver qué nos dice la prensa de España y América Latina. Les invitamos entonces a seguir este tour por la actualidad de la prensa impresa. Y empezamos con el diario El País de España, que destaca en su portada: Estados Unidos y Europa cierran filas ante la amenaza de Rusia. En otro titular, el Supremo rechaza los recursos contra los indultos del Procés. Son los principales titulares de la prensa española. Bueno, dando cuenta del diario El País, ahora vamos a ver qué dice el diario El Mundo. Carlos. Por su parte, el diario El Mundo titula acerca del movimiento de Ucrania. El gobierno de España ha decidido enviar tropas al este para ganar la influencia en la OTAN, mientras que Podemos se coloca en contra de esta decisión tomada por el gobierno de Pedro Sánchez. Entre otras noticias, Plácido Domingo está siendo parte de la portada del día de hoy del diario El Mundo, ya que afirma que firmó un contrato con el Teatro Real para cantar Nabucco en julio, pero que su nombre no se encuentra publicado en los estándares del teatro, ya que establece que están haciendo una campaña de difamación en su contra. La actualidad de América Latina. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. Vamos ahora a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Empezamos este repaso. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: el principal diario de los argentinos creen que el iraní de la AMIA está en Rusia y Argentina pidió que lo detengan. En otros titulares, el temor a un fracaso en la negociación con el Fondo Monetario Internacional altera los mercados. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula acerca de que Gabriel Boric sorprende con la designación de los ministros de Hacienda y amplía su gabinete al presentar a Mario Marcel con personeros de partidos como el PS, el PPD, el PR. Se establece un gobierno en conjunto para el nuevo presidente de Chile que tomará posesión en las próximas semanas. Continuando con más titulares de la prensa latinoamericana, damos cuenta también de la prensa de Ecuador en el día de hoy. El diario La Hora trae en portada la otra cara de la historia: 12 disparos, un supuesto tercer sospechoso y una pistola que nunca se encontró son las pruebas que la fiscalía usó para decidir que el policía Santiago Olmeda se extralimitó en el uso de su fuerza. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: el derrame petrolero exige que Perú necesita una ayuda de al menos 150 millones de dólares para poder terminar de limpiar el derrame del buque. Repsol establece que el derrame fue ocasionado por un fenómeno marítimo que fue imprevisible, por lo que niega este tipo de ayudas. Vamos ahora con la prensa colombiana. El diario El Tiempo destaca hoy en su portada: la inversión extranjera avanza hacia la recuperación de los niveles prepandemia. Estados Unidos, España, Países Bajos y Suiza concentran el 60% de los nuevos recursos recibidos por el país. En otros titulares, en Colombia, familias gastan hasta el 129% del salario en útiles escolares. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula: la Universidad Centroamericana lleva ya más de una década intentando lograr un presupuesto de acuerdo en contra del gobierno nicaragüense. El INS registró el déficit más grande que ha tenido en los últimos 10 años. Se está hablando acerca del Seguro Social de Nicaragua, que en estos momentos se encuentra en crisis, mientras que el país establece que los líderes campesinos ya cumplen 200 días detenidos al haber intentado defender sus tierras del gobierno de Ortega. El Correo de Bolivia: el gobierno da marcha atrás, pero Chuquisaca continuará exigiendo el carnet anti-COVID. Por su parte, entre los titulares del portal del Nacional de Venezuela, se establece: Delcy Rodríguez reporta que Venezuela tiene 2.086 contagios de COVID-19 en estos momentos, pidiéndole a los venezolanos calma y cordura en estos momentos. En internacionales, la deuda de PDVSA ha aumentado 34 millardos de dólares solo en el 2021 debido al debacle ocasionado por las solicitudes de ayuda de Nicolás Maduro al gobierno chino, mientras que las huellas de la hiperinflación siguen persiguiendo a los ciudadanos en el interior del país. Continuamos con este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la prensa caribeña. El diario El Caribe de la República Dominicana trae hoy en portada: feligreses acuden a la Basílica para venerar a la Virgen de la Altagracia. Es la Virgen de los Dominicanos. La vacunación en niños de 5 a 11 años comienza el 7 de febrero. Fotografía de portada para el presidente Luis Abinader y su par de España, Pedro Sánchez. Piden respeto a la democracia. Son los titulares de los principales periódicos, y ahora es Adolfo Jiménez del Río quien nos trae un adelanto de Latino Deportes. Para este viernes tenemos mucho que contarles a propósito en el contexto de los deportes, porque hemos tenido Liga, igualmente Copa del Rey, y bueno, la noticia sin duda alguna en el día de hoy, que ha quedado eliminado el Barcelona de la Copa del Rey. Todos pensamos que se iba a aferrar a este torneo ante la discreta campaña que está haciendo en Liga, pero no le han alcanzado las fuerzas y ha quedado eliminado. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche vimos dos tremendos partidazos y donde reconfirmamos que estamos viendo una de las mejores ligas del mundo. Y es que el fútbol que se ve aquí en España realmente está de un alto nivel. Y eso fue lo que vimos anoche en el partido entre el Athletic de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Es cierto que el Elche también hizo un grandísimo partido frente al Real Madrid. Un Real Madrid que recurrió a fichas que no estaban en la plantilla y que le dieron la victoria. Y ya está en cuarto de final el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, quedando por fuera el Elche y el Fútbol Club Barcelona, actual campeón de esta Copa del Rey. Continuamos con la Liga Española, porque anoche también vimos un partidazo entre el Getafe y el Granada. Un partidazo en el cual vimos que el Getafe está recuperando verdaderas buenas sensaciones en esta Liga Española. Y continuamos con la Copa Africana de Naciones, porque ya se terminó la fase de grupos y están en octavos de final los que deben estar, entre ellos Guinea Ecuatorial y el mismísimo Egipto de Mohamed Salah. Y los colombianos en el Open de Australia, que mañana sábado se estrenan en mixtos y en dobles masculino. Y Ousmane Dembélé, que no jugará más en el Barça, según el director deportivo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes.

Precisamente en un partido de la NBA entre Los Ángeles Lakers y Utah Jazz, hubo una protagonista especial, aparte de las estrellas del tabloncillo. Hablamos de la cantante Karol G. Tradicionalmente asisten a estos juegos de la NBA figuras mediáticas, desde actores y actrices de Hollywood y cantantes. Bueno, en este caso la protagonista ha sido Karol G. Eso quiere decir Carlos Angulo, que cuando ya está en esos escenarios es porque definitivamente, como decimos también en el lenguaje beisbolero, está en las grandes ligas. Efectivamente, es lo que decimos, de que pasó a formar parte de la cultura pop americana. Ya, también se la ha visto en Los Ángeles. Ha sido, bueno, la han comentado bastante en las redes sociales. Tengo entendido que va a participar en uno de los festivales más importantes de música en los Estados Unidos. Un ramillete de grandes figuras que, bueno, pues se conforman para el próximo verano, de las grandes presentaciones. Y bueno, ahí está Karol G, cada vez sorprendiéndonos, ¿no? Porque es decir, la Karol G del año 2021 pinta que no va a ser la misma de 2022, pinta más alta. Mucho más alta, creo yo. Qué bien, enhorabuena, nos alegramos de verdad de los triunfos de los artistas. Y en estos días, imagínate, Carlos, que se le dio un banco en Colombia, pues permitirse una falla en su servicio, y una de sus clientas era precisamente Karol G. Al comunicarlo en las redes sociales, claro, tuvo que ponerse pilas el banco para evitar un comentario de una figura de la talla de Karol G. Imagínate el daño que le puede llegar a hacer. Tal cual. Sí, es una publicidad que desde ese punto de vista pues evitaría cualquier empresa. Nada más y nada menos que Karol G. No sé cuántos seguidores tiene en las redes sociales, en fin, pero lo cierto es que estamos hablando de figuras en que mueven ahora mismo las masas, no solamente ya en el contexto latinoamericano, sino a nivel internacional. Seguimos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Carlos Angulo para entregarnos las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla ahora mismo en las redes sociales al llegar el viernes? Este viernes 21 de enero, lo más comentado por los usuarios, tanto en Twitter como en Instagram, en las redes sociales, está haciendo tendencia el nombre de Guillermo del Toro. El popular director mexicano, ganador de 2 premios Oscar, el día de hoy estrena en los cines de todo el mundo El Callejón de las Almas Perdidas, su nuevo thriller, que es protagonizado nada más y nada menos que por Bradley Cooper, Rooney Mara y Cate Blanchett. Ya se encuentra disponible en los cines, producido por 20th Century Studios. El Callejón de las Almas Perdidas llega como un remake de la popular película de la década de los 40. Entre otro de las tendencias, tenemos el nombre de Paz Padilla. En España, Belén Esteban y Paz Padilla se enfrentaron en directo y la presentadora Paz Padilla acabó abandonando el plato de Telecinco. Esto sucedió en vivo, mientras que en los nombres del deporte, Frankie de Jong, Gerard Piqué y el efecto Xavi hablan acerca de la mala situación que está pasando en estos momentos el Fútbol Club Barcelona al haber quedado eliminado frente al Elche en el partido de ayer frente al Athletic de Bilbao el día de ayer en la Copa del Rey. Entre otras de las tendencias, tenemos el de Almodóvar y Apple. Almodóvar realizará su primera serie de televisión para la plataforma de Apple TV y se tratará de una adaptación de su popular película Mujeres al borde de un ataque de nervios, que llegará a la plataforma para principios del año 2023. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae más del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Sofía Vergara sorprende con irreconocible look para la nueva serie. En la nueva serie original de Netflix, Sofía Vergara interpretará a un infame traficante de drogas colombiana. Se estrenó la primera imagen promocional de Griselda, la nueva serie de Netflix que contará con Sofía Vergara en el papel titular. Sin embargo, solo con ver la foto será difícil de creerlo, y es que la actriz luce irreconocible en su papel más demandante a la fecha. Conocida por su divertida interpretación en Modern Family y su elegancia en la alfombra roja, a muchos les costó creer el look de Sofía Vergara para su nueva serie, y es que la actriz se despide de la comedia para una interpretación mucho

A partir de la 1 de la tarde y hasta las 4:30 podremos disfrutar del espectáculo de Bollywood. Sí. Aquí está la música de la India. Y es que en Bombay Aroma podemos encontrar toda la gastronomía de la India, todo el sabor de la India, la cultura de la India. Más allá de la gastronomía, sin duda alguna, todos los atractivos de la India. Bombay Aroma. Te esperamos entonces en la avenida del CID número 25. Más información en bombayaroma.es. Aquí suena tu música. Latinos FM. Latinos FM 107.9 en Valencia y en Alicante y en Benidorm 96.7. Saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en esta parte de España o de la comunidad valenciana, para ser más exactos. Bien, vamos ahora con un apartado muy interesante de nuestro programa. Estamos hablando de los secretos del mundo de la farándula. El café mañanero es entretenimiento. Niño, parcero, mi llave, la buena. Todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense. Momento para el entretenimiento, efectivamente, momento para los secretos de la farándula que esta hora nos trae Rancel Lavata. Estaba por aquí un poquito enredado, pero ya logramos el contacto con Rancel Lavata. Rancel, buenos días, en que nos trae noticias de Malumba y de otros artistas como Luis Miguel. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de Farándula. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Recuerden que este segmento llega a ustedes gracias a Salud Mateo en la calle Gallano Yush, número 19, en Beni Calab, con también sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torre Fiel. Expertos en belleza estética y cuidado del cabello, Salón Mathieu, no te equivoques. Maluma es la nueva cara de la campaña Primavera-Verano de 2022 de la glamurosa marca de ropa Versace, lo que señala su debut como modelo en la campaña oficial de una línea de lujo, sí, como lo oyen. Exhibiendo una chaqueta beisbolera granate y color crema, eso sí, con la V distinta de Versace y el nombre de Donatella, el cantante de Medellín anunció en su Instagram la noticia de la siguiente manera. Papi Versace, así se expresó, aludiendo a su reciente álbum Papi Juancho. En otra de las fotografías, al cantante de Felices los Cuatro se le ve con un traje de vestir fucsia y un perro, y en otra con una chaqueta también de vestir cian, sin mangas, enseñando un bolso de hombre blanco. Enhorabuena, Maluma, por esta nueva faceta como modelo. En una nota luctuosa, Jorge, lamentamos el fallecimiento de la mítica cantante brasileña Elsa Soares, quien murió ayer a los 91 años de edad por causas naturales en su casa de Río de Janeiro, según anunció su asesoría de prensa en un comunicado. Desde el Café Mañanero nos unimos al sentimiento de sus familiares y personas cercanas a la fallecida cantante brasileña. Desde aquí nuestro más sentido pésame. Una imagen habla más que mil palabras. Sí, señora, aquí me refiero a las fotografías que ven a un Luis Miguel más delgado y más rejuvenecido. Atentos, porque Luis Miguel sí que lo dejó claro. El artista lució como en sus mejores tiempos tras la publicación que aseguraba que el Sol de México, que no es de México, se encontraba enfermo y prácticamente en quiebra. Pues no, se equivocan, mi gente. Hace una semana, una revista mexicana aseguraba que Luis Miguel no había podido salir de la profunda crisis económica económica en la que se encontraba, a pesar de las ganancias millonarias que obtuvo con la serie de Netflix, citando una supuesta fuente cercana al cantante. Ok, son solo rumores de pasillo. En dicha publicación se aseguró que Luis Miguel estaba negado a bajar su alto estilo de vida a pesar de las recomendaciones económicas que le habían hecho. No obstante, lo que más asombró a los fanáticos del cantante fue la noticia de que a mediados del año pasado había sufrido un accidente en un brazo que casi lo lleva a perder dicha extremidad. Uy, qué grave. Debido a que no quiso seguir con la rehabilitación que le habían mandado los doctores, por lo que su brazo se le estaba gangrenando. Así que atentos, señores. Luis Miguel dice que se encuentra ya en plena forma, se recuperó de este pequeño accidente que sufrió en un brazo. Recuerdo que esto eran solo rumores de personas que hablaban cercanas al artista, personas que se dedicaban a divulgar cosas de Luis Miguel, pero él nunca quiso confirmar nada. Lo que sí está claro es que ahora se le ve por ahí más delgado y más rejuvenecido, y sobre todo él mismo confirmó que se encuentra en plena forma. Así que lo demás eran solo rumores de aquella esquina. Me encanta Luis Miguel, Jorge, porque es un cantante con estilo y elegancia. Sí, señor, como los que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés y un equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y, lo mejor, un servicio personalizado, porque el Chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. Feliz fin de semana, prudencia, bendiciones, salud, pero sobre todo salud, repito, y mucho, mucho, mucho amor. Seguirnos en las redes sociales como @elcafeconjorgerivera y en Facebook como El Café Mañanero. Ya lo saben, cuídense y será hasta el lunes. Gracias, Ransel Lavata. Recuerden, en las redes sociales también pueden seguir estos segmentos, las noticias del mundo del espectáculo. Bueno, les invitamos a esta hora también a un sitio en esta ciudad ideal para visitar durante el fin de semana. Estamos hablando de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, esa gran especialidad de arepas. Don Arepo, disfrute también de una excelente atención. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con Carlos Angulo, que nos trae Hombre, el personaje del día. Y todavía nos queda algo por aquí con Nicky Cuervo que les vamos a compartir inmediatamente. Noticias del mundo de la música. Nada más y nada menos que el Top 10 de Billboard. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este es el Top 10, las 10 canciones más importantes del mundo según la revista Billboard. Top 10 para Elton John y Dua Lipa con Cold Heart, Now Remix. Canción que lleva 19 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 7 y la anterior semana fue el número 7. Top número 9 para Gayle con ABCDFU. Canción que lleva 8 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 9 y la anterior semana fue el número 11. Top número 8 para Doja Cat con Need to Know. Canción que lleva 31 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 8 y la anterior semana fue el número 9. Top número 7 para Gunna y Future featuring Young Thug. La canción se titula Pushing P. Estreno esta semana en cartelera. Top número 6 para Kodak Black y Super Gremlin. Canción que lleva 10 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 6 y la anterior semana fue el número 10. Top número 5 para

de visitar Bombay Aroma, un restaurante que está de moda. Y es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con el personaje del día y la información deportiva. Es la música aquí en el Café Mañanero de Latinos FM y viene un segmento muy interesante. Uno de los clásicos, como dice Carlo Angulo, llega el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, Carlo Angulo. La cantante Adele ha tenido que cancelar sus esperados shows en Las Vegas a último minuto a través de un anuncio entre lágrimas que publicó en sus redes sociales. La cantante británica debe iniciar el día de hoy, 21 de enero, su espectáculo fijo, lo que se conoce como las residencias en Las Vegas, por una estadía de durante 3 meses hasta el 18 de abril del 2022. La razón de la postergación es que el show no se encuentra listo debido a que ha tenido que ser retrasado, ya que la mitad del equipo de Adele tiene COVID-19. En el mensaje, la cantante establece que lo siento mucho, pero el show no se encuentra listo en estos momentos. Ha tenido que reprogramarlo a último minuto. De acuerdo, estuvimos trabajando más de 30 horas para ver la forma en poder sacar esto adelante, pero no tuvimos el tiempo suficiente. Me encuentro muy angustiada y siento muchísima vergüenza por todos los que han tenido que viajar y que esperaban vernos el día de hoy. La verdad es que la mitad de mi equipo se contagió con COVID-19 y ha sido imposible terminar el espectáculo a tiempo. No les puedo dar lo que tengo ahora, me encuentro destrozada, lo siento mucho. Recordó el artista. Recordemos que las residencias fijas de Las Vegas son un tipo de concierto protagonizado por artistas de renombre. Las residencias son un tipo de conciertos en los que un artista se establece durante un tiempo determinado en Las Vegas. Así lo han hecho Elton John, Celine Dion, más recientemente Britney Spears y los Backstreet Boys. El caso de Adele, que iba a ser su primera residencia en el Caesar Palace de Las Vegas. Cada show iba a tener una capacidad para 4.000 personas. Los tickets para las entradas costaban entre $1,300 hasta $17,000. Los VIP, se establecía que con esto Adele iba a convertirse en la cantante mejor pagada del año, ya que se esperaba recibir más de $500,000 solo en la venta de entradas. Pero por los momentos no ha anunciado para cuándo se reprograman dichas fechas, solamente que ha anunciado que se ha cancelado de manera definitiva Weekends with Adele y que tendrá que ser reprogramado para los próximos meses cuando el show se encuentre a la altura que ella lo necesita. Entonces, se ha suspendido, mejor dicho, el espectáculo, porque si se ha cancelado es que no se va a realizar. Otra cosa es que se suspende la realización para otra fecha. Entonces estamos hablando de suspensión y llama la atención, Carlos, porque Adele pues había guardado mucha prudencia para no contagiarse. No sé si ella particularmente se ha contagiado, pero me está diciendo entonces que su equipo sí. El equipo sí, particularmente, justamente con todo esto de la pandemia. Es decir, sus músicos. Exactamente. Con la publicación del cuarto álbum de estudio, Adele había establecido que no le parecía lo más prudente realizar una gira mundial, como están realizando otros artistas en este momento, justamente por la situación de la pandemia y el contagio, ya que recordemos, Adele vive con su hijo pequeño, que fue fruto de su matrimonio con el antiguo empresario, de que fue el que se divorció, y todo el álbum va a tratar justamente acerca de su divorcio y lo que es la maternidad. Como esta parte es tan importante para ella, decidió que lo más prudente sería que en vez de ella viajar por el mundo, que la gente viajara a verla a ella en Las Vegas. Por eso fue que anunció esta residencia de 3 meses, en las que iba a realizar una serie de conciertos cada fin de semana, viernes, sábado y domingo. Iba a realizar 3 funciones todas las semanas, en las que cada función iba a tener una capacidad para 4.000 personas. Las primeras 20 ya se encontraban completamente agotadas y efectivamente en este momento se encuentran canceladas, más aseguró en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, que eventualmente van a ser reprogramados. ¿Y estos shows residenciales se realizan solamente en Las Vegas? Por lo general es lo más conocido. Cantantes del estilo de Frank Sinatra y, como bien leíamos, Celine Dion, Elton John y más recientemente Britney Spears han sido populares por este tipo de residencias, ya que le permiten a los fanáticos tener una fecha segura en la que ellos pueden viajar a ver a su artista. Fantástico. Gracias, Carlo, por el personaje del día y también la información sobre este show. Adele, personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y es un cemento que lleva el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfa Huir, número 7. Atención, gastronomía mediterránea, empezando por la paella, pero también podemos encontrar carnes a la brasa. Y Brasas y Calderos dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Cada día es más solicitado Brasas y Calderos para estos eventos sociales. Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Pues bien, entramos en materia. Vamos con fútbol. Hemos tenido Liga, igualmente Copa del Rey. Pocas veces coinciden en una semana ambos torneos. Y el Real Madrid y el Barcelona se han puesto al día con la Copa del Rey. Dos grandes encuentros donde el Barcelona ha salido mal librado porque ha quedado eliminado a costa del Athletic de Bilbao. Se ha convertido el Athletic de Bilbao de alguna forma en el verdugo del Barça en este tipo de torneos. Adolfo Jiménez del Río me acompaña en esta travesía por la actualidad deportiva. Y empezamos entonces con los detalles de esta doble fecha de la Copa del Rey, donde se vieron grandes compromisos, emocionantes, por cierto. Adolfo. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche vimos dos tremendos partidazos y donde reconfirmamos que estamos viendo una de las mejores ligas del mundo. Y es que el fútbol que se ve aquí en España realmente está de un alto nivel. Y eso fue lo que vimos anoche en el partido entre el Athletic de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Es cierto que el Elche también hizo un grandísimo partido frente al Real Madrid. Un Real Madrid que recurrió a fichas que no estaban en la plantilla y que le dieron la victoria. Y ya está en cuartos de final el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, quedando por fuera el Elche y el Fútbol Club Barcelona, actual campeón de esta Copa del Rey. Continuamos con la Liga Española, porque anoche también vimos un partidazo entre el Getafe y el Granada. Un partidazo en el cual vimos que el Getafe está recuperando verdaderas buenas sensaciones en esta Liga Española. Y continuamos con la Copa Africana de Naciones, porque ya se terminó la fase de grupos y están en octavos de final los que deben estar, entre ellos Guinea Ecuatorial y el mismísimo Egipto de Mohamed Salah. Y los colombianos en el Open de Australia, que mañana sábado se estrenan en mixtos y en dobles masculino. Y Ousmane Dembélé, que no jugará más en el Barça, según el director deportivo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Y bueno, Jorge, no nos cansamos de decir que estamos viviendo una de las mejores ligas del mundo, la Liga Española. Y es que en su partido que cerraba la jornada 21 entre el Getafe y el Granada, vimos goles de todas las facturas y fue intenso hasta el último segundo del partido. El Getafe con goles de Sandro Ramírez en el minuto 10, Enes Unai en el minuto 47, Nemanja Maximovic en el minuto 63 y Borja Mayoral en el minuto 87 le dieron la victoria a un durísimo Getafe que está demostrando que ha cambiado totalmente su cara del principio de la temporada, goleando al Granada 4-2 y demostrando su capacidad goleadora. Eso sí, el Granada tampoco se quedó atrás y fue el colombiano Luis Javier Suárez el que hizo los dos goles del Granada, uno en el minuto 13 y otro en el minuto 78. Y ya para hoy arranca la jornada 22 con los siguientes encuentros. El Español recibe al Betis a las 9 de la noche. Tremendo partidazo, esperamos ver, ya que el Betis no querrá bajarse de esas posiciones de Champions que aún mantiene. Además, está mostrando un nivel bastante alto de fútbol. y el Levante recibe al Cádiz aquí en el Ciudad de Valencia a las 2 de la tarde mañana sábado. Y para el sábado también tenemos al Villarreal recibiendo en la Cerámica al Mallorca a las 4:15. A las 6:30, el Sevilla recibe al Celta de Vigo. Tremendo partidazo veremos entre dos duros equipos. Y un Sevilla que tampoco quiere alejarse mucho del Real Madrid. Y a las 9 de la noche, tremendo partidazo, Jorge, porque el Atlético de Madrid recibe al Valencia Club de Fútbol. Un Valencia que va en alza y que quiere demostrar que tiene también cuota goleadora. Y un Atlético de Madrid que tendrá que reivindicarse ante su afición si no quiere seguir cayendo en la tabla de clasificación. Y para el domingo, el Granada recibe a los Osasuna a las 2 de la tarde. A las 4:15, el Real Madrid nuevamente se verá las caras con el Elche. Un Elche que cayó con honor ante el Real Madrid en la Copa del Rey. La Real Sociedad a las 6:30 recibe al Getafe. El Rayo Vallecano de Radamel Falcao a la misma hora, 6:30, se enfrenta al durísimo Athletic de Bilbao. Y el Alavés cierra la jornada 22 recibiendo al Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche el domingo. Grandes compromisos. Bueno, pues el fútbol en resumen. Pero vamos con las reacciones de lo más importante de la noche. La caída del Barcelona en la Copa del Rey. Ya sabemos que no anda muy bien en la liga y tenía que aferrarse a la Copa del Rey como alternativa. Pero ya hemos visto que no ha podido. ¿Qué explicación nos da el técnico Xavi Hernández? Vamos a ver, Ansu, mañana cómo está. Se le ha visto llorar, el mismo Pedri que ha acabado también fundido, claro, hemos jugado una prórroga muy intenso, un partido muy muy intenso, nos han ganado por ahí. Bueno, a mí la palabra fracaso no me gusta porque se ha intentado, ¿no? Y si es un fracaso, pues que sirva para aprender. Bueno, no se puede llamar de otra forma que fracaso, por lo menos en la Copa del Rey. Y en la Liga ya veremos, las cosas no andan bien. Invitemos a otro protagonista. Luis Suárez, jugador colombiano, al servicio del Granada, como bien lo dijo Adolfo, anotó 2 goles anoche. Bueno, valoración negativa, ¿no? Porque al final no conseguimos puntuar en un campo difícil, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Así lo han demostrado ellos desde los primeros minutos. Reaccionamos, pero bueno, cada inicio de cada parte nos costó un gol y al final no pudimos remontar. Sí, bueno, queríamos seguir esa racha positiva que teníamos sin perder, pero bueno, al final este fútbol en cualquier momento se podía perder, lo hemos hecho hoy, pero desde ya pensando en el domingo. Sí, limpiar la cabeza, no queda otra y focalizarnos en el domingo. Luis Suárez anotando goles, un buen jugador. A ver si Reinaldo Rueda, que llama Raimundo a todo el mundo, pero se ve que Luis Suárez, que hace goles, que marca, que es una alternativa importante, jugador joven, además, con un futuro provisorio, pues no lo tiene en cuenta. Pero ahí están los goles. Vamos ahora, Adolfo, si le parece, a la Copa de Naciones en África. Honestamente, Jorge, nos invade la alegría de ver el fútbol que estamos viendo, el nivel que se está viendo, no solamente en los partidos aquí en España de la Copa del Rey y la Liga Española, que están al rojo vivo, sino también los que se están viendo en Europa por sus copas en sus respectivos países. Pero asimismo, la Copa Africana de Naciones está siendo todo un espectáculo. Y es que vimos en el día de ayer, señores, partidazos. Unos partidos impresionantes entre Guinea Ecuatorial, que ya está en los octavos de final, venciendo a Sierra Leona 0-1. Señor partidazo, un partidazo en el que el gol de Paulo Ganet en el minuto 38 le dio la victoria a una Guinea Ecuatorial que habla español y que también sabe de fútbol. Y le hizo un señor partidazo a Sierra Leona 0-1. Pero otro partido también espectacular fue el de Costa de Marfil, que goleó a la actual campeona de esta Copa Africana de Naciones, a Argelia, 3-1. Excelente presentación de Costa de Marfil, con goles de Frankie en el 22, Ibrahim Sangare en el 39 y Nicolás Pepe en el 54. Y por parte de Argelia, Soliani Vendevaca en el minuto 73. Un 3-1 que pone a Costa de Marfil en octavos de final. Pero Gambia no se quedó atrás y venció a Túnez 1-0 y Malí a Mauritania 2-0. Por lo pronto, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera, con Camerún liderando el grupo A con 7 puntos y clasificado a los octavos de final, igual que Burkina Faso en la segunda posición. Por el grupo B clasificaron Senegal y Guinea, por el grupo C Marruecos y Gabón, por el grupo D Nigeria y Egipto, el Egipto de Mohamed Salah, por el grupo E Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial, por el grupo F Malí y Gambia. Y ya para el domingo tenemos ya los partidos de estos octavos de final, donde veremos en acción a Burkina Faso frente a Gabón a las 5 de la tarde. Nigeria se enfrentará al equipo que está por definir. Y estos tenemos para el día domingo. Gracias, Adolfo, con la información de la Copa Africana de Naciones. A propósito, ya para rematar la información del fútbol, decirles que Ousmane Dembélé no jugará más con el Barcelona. Fin del culebrón. Y nosotros vamos hallando el cierre con información del Open de Australia y más exactamente sobre la participación de los colombianos. Y llegó, Jorge, la presencia de los colombianos en el Open de Australia. Y es que mañana mismo, sábado a la 1:00 de la mañana, en los dobles mixtos, Juan Sebastián Cabal y María Camila Osorio se enfrentan a los australianos Rodinova y Mark Polmans. Un partido que presta mucha atención, porque los australianos como anfitriones sabemos que lo harán todo, pero encontrarán al frente una dura pareja colombiana. Y otra pareja colombiana que estará a las 6:15 jugando será Robert Farah y la norteamericana Meli Char, que se enfrentan a la francesa Mathieu Malmieux y Ellen Pérez de Australia. Y de esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Les deseamos feliz fin de semana y les esperamos el próximo lunes de 8 a 10 de la mañana, de nuevo aquí en Latinos FM con el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.